En estos momentos inicia KBAC Bio por el 95.8, el programa de reporte. Nosotros somos Giovanni, Alejandro, Cepeda, Servando y Dalia. Transmitimos lunes a viernes a partir de 6:30 p.m. Sean bienvenidos a su mejor programa de radio KBAC Bio 95.8. Hoy vamos a hablar sobre el mejor futbolista de todos los tiempos, Messi, y lo vamos a entrevistar hoy. Y cualquier pregunta que se les ocurra, consúltelo aquí en nuestras redes sociales, kobeacbio95.8@gmail.com.radio. Y recuerden, hoy vamos a escuchar sobre el reggaetón. Bueno, pues aquí comenzamos. Estamos en KBAC Bio con Lionel Messi. Ahora mi compañero lo va a entrevistar. ¿Cuándo empezó la carrera de futbolista? Bueno, pues fue cuando mi padre fue un antiguo futbolista. Yo en la escuela era muy torpe para el fútbol y no me metí en ningún equipo. Mi padre, desesperado por eso, pues me dijo que no, tenía que ser futbolista a fuerzas. Así que él me metió a clases especiales de fútbol. Entonces, ¿cómo empezó tu carrera de futbolista? Pues fue que mi padre me metió a los campos, empecé a jugar y ya sacó dato a un entrenador especial para que me diera clases a mí, porque yo no entendía y no le hacía caso a nada porque a mí no me gusta el fútbol. ¿Qué te animó a ser futbolista? Eso empezó cuando yo estaba un poquito más grande. Mi padre me enseñó sus fotos de cuando él era futbolista y fue cuando me animó a mí ser no solo como su imagen, sino mejor que él. ¿Cómo te fue en tu primer partido? Jugué contra un equipo que ahorita ya desapareció. No me fue tan bien. Empatamos y nos fuimos a penales y aún así empatamos. Entonces, ¿cómo te sientes al ser el mejor futbolista? Pues me siento bien. No puedo creer todavía que era un niño que ni siquiera sabía jugar, ni siquiera le daba la pelota. Y ahorita, pues, soy así como soy ahorita. ¿Te sientes bien en tu carrera de futbolista? Pues ahorita me siento muy bien. Ya conocí a una mujer y me pienso casar. ¿Cómo te sientes al estar en tu primer juego? Pues me sentí muy bien, me sentí muy nervioso, pensé que iba a perder y no, pues resulté empatado. ¿Dónde fue tu primer juego? No fue un primer juego, fue una primera final. No fui a Rusia, fue cuando fue mi primer partido. ¿Qué es lo que más te gusta de ser futbolista? Me gusta porque todos me halagan y me siento bien y siento muy bien al estar bien con mi padre, que hoy ya se ha muerto. ¿Quién fue tu primer mejor entrenador? Pues fue alguien que también ya murió y siempre lo estaré recordando porque fue quien me trajo acá. Él fue Alberto París. Después de mucho tiempo yo estaré con él. Muchas gracias por estar aquí en KBAC Bio. Él fue Lionel Messi. Hasta la próxima. KBAC Bio. Por el 95.8. Muchas gracias a Messi que nos acompañó en el programa. Esto fue KBAC Bio 95.8. Agradecemos nuevamente a todo el público que nos escucha. Recuerden que la próxima semana estaremos con el Chicharito para hablar de su carrera como futbolista. Nos vemos hasta la próxima semana. KBAC Bio, programa de reporte. por el 95.8. Transmitimos lunes a viernes a partir de 6:30 p.m.